donde estoy resbalo. No es porque sea bueno, tampoco soy tan malo, pero yo sé que la sal no sana y el azúcar no endulza. La sal no sana y el azúcar no endulza. La madre de mi hermana pacto con Dios, se inyectó mercurio y ahora te lo lavo. Siempre supe que sal, sal, hielo, azúcar, dulce, menta, dos hielos y agua. Un poco rock and roll.